Estamos en comunicación directa con la ciudad de Nueva York, con Andrés Repeto, periodista especializado en política internacional. Y bueno, está con nosotros comunicados. Andrés, muy buenos días. Patricia te saluda. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Bueno, acá estamos en esta ciudad maravillosa, que no es brasilera, pero Nueva York, con un muy lindo día, con una situación diferente, porque vos sabés que ayer, después de hacer las salidas para Telefe, dimos una vuelta antes de irnos a acostar y vimos de repente una caravana de policías muy grande y nos pareció algo extraño, pero bueno, parte del folclore. Era una noche movida porque es la semana también de la moda acá en Nueva York. Y después, viendo la información, nos enteramos de la alerta terrorista, como le dicen, creíble y específica, que es bastante para el orden cronológico acá del tema de seguridad. Y cuando estábamos viniendo para hacer unas notas, en una de las avenidas nos encontramos con, bueno, varios policías, carros de bomberos, carros especiales, y lo que ves, o por lo menos con lo que nos cruzamos, es que están parando todo tipo de camiones, camioncitos, y los están revisando, porque, bueno, el temor supuestamente es a que hay tres supuestos terroristas, uno de ellos ciudadano estadounidense, y el miedo es a un camión o coche bomba, ¿no? Claro. No digo que eso vaya a pasar ni nada, pero la alerta fue emitido y es lo que nosotros, en una mañana donde todo el mundo se está, acá es una hora menos, ¿no? Yo creo que cambié la hora, son 9:15. Ajá. ¿No? Sí. Acá son 10:15. Ah, bueno. Bueno, todo el mundo está yendo a trabajar. Yo ahora estoy caminando acá por la Quinta Avenida, pues estoy haciendo una entrevista. Está todo parado y todo el mundo se mueve como siempre, ¿no? Pero sí hay más policías, sí se están dando esos controles. Uh-huh. Más tarde vamos a ir a la zona cero, donde está la torre, que le llamaban la Torre de la Libertad, ahora es la Torre 1, del World Trade Center, la que están construyendo en el lugar donde está el memorial. Y bueno, la verdad es que la gente está haciendo, Patricia, la vida normal. Sí, cuando vos hablas, obviamente, es algo que todo el mundo tiene marcado, ¿no? Pero por supuesto, claro. Claro que sí, nos ha marcado para siempre, ¿no? Y más 10 años del atentado terrorista. Vos sabés que el domingo está viniendo el presidente Obama, el expresidente Bush, va a estar el alcalde, van a leer los nombres de las casi 3.000 víctimas del atentado, no solo en el World Trade Center, sino también en los del Pentágono y el avión de Pensilvania. Hay que recordar que hay compatriotas nuestros muertos en los atentados de las torres. Y todo está listo, la reconstrucción está en marcha, todo están todos los canales a full informando sobre este septiembre, este aniversario. Vos sabés, ayer estuve entrevistando a un camarógrafo colombiano que estuvo en el momento en que una de las torres se cayó y captó ese momento. Es emocionante cuando te empezás a meter en las historias también, ¿no? Hablé con una señora colombiana no vidente y era impresionante como ella te relataba lo que sentía. Obviamente no veía nada, ¿no? Pero y lo que escuchaba, ¿no? Y esa, tengo una frase, uno dice, cuando nos escapábamos, si a mí me ayudaba, me decía María, uno no sentía la acera, es decir, no sentía el asfalto, sentía un colchón de polvo y de vidrios, ¿no? Ese era el relato de esta mujer no vidente cuando se escapaba, porque ella trabajaba 50 metros, sigue trabajando ahora en un edificio federal, cuando se escapaba de la zona cero. Uh-huh. Andrés, te saluda Martín Rodríguez, del Departamento Informativo también. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Consultarte, porque era algo que concluíamos hoy en una charla de redacción, diciendo, ¿se puede llegar a creer, si bien la amenaza está, o mejor dicho, el Estado americano ha dicho que la amenaza de atentado está, ¿se puede llegar a considerar que un grupo terrorista pueda volver a cometer un acto el 11 de septiembre, o por lo menos por esta fecha, podrán ser tan factibles? Mira, la verdad es que la alerta está. Alguien me tuiteaba recién, los terroristas no amenazan. No, obviamente. Quienes están amenazando sobre la posibilidad son las autoridades, que se tienen que atajar ante la eventualidad y le avisan a la gente. Que hubo una manipulación del miedo durante todos estos 10 años, por supuesto. Que los terroristas son una gran amenaza, sí, también los han utilizado durante todos estos 10 años, pero dará también para otra charla. Ahora ellos tienen la data de tres personas específicamente, uno de ellos un ciudadano norteamericano, que creo que te marca la profundidad y de si realmente esta lucha contra el terrorismo se está ganando o no, que creo que no, pero ellos están hablando de una alerta específica y creíble, y esas dos palabras ponen la posibilidad como cercana. Claro, pero no confirmada, decían, ¿no es cierto? No lo sé, la verdad que no lo sé, y no depende que solo sea un 11 de septiembre, ¿no? Pueden utilizar cualquier fecha. Exactamente. ¿Cómo está la política interna de los Estados Unidos? Se está diciendo que Obama está tratando de impulsar un plan para reforzar el empleo, pero que necesita unos 400 millones de dólares, se lo va a pedir al Congreso. Todo eso quedó opacado por el alerta de las horas posteriores, ¿no? O sea, todo ese discurso ante el Congreso para tratar de impulsar la economía y el empleo y el recorte de los impuestos a los trabajadores, todo quedó opacado por esa alerta en la que estamos metidos ahora. Aunque vos ves la ciudad y todo el movimiento es normal, pero sí hay más policías controlando en las calles. Andrés, estaba leyendo algunas declaraciones del alcalde Michael Bloomberg, que pidió colaboración a los neoyorquinos, dijo, si ven algo, digan algo, ¿no? Es como que está... Es el eslogan de estos últimos 10 años. Claro. Sí, está... Es el eslogan, y así ayuda a la gente, ¿no? Seguro. Bueno, ahí te muestro un poco, el mundo cambió, ¿no? Sí. Ya no es nada como era, y cuando hay un poco de miedo, la pregunta es... El terrorismo genera miedo, y el miedo ya se instaló, por más que todo el mundo hace su vida cotidianamente, es con algo con lo que hay que con lo que especialmente en esta ciudad tienen que convivir. Exactamente, ¿no? Es como una enfermedad instalada, crónica, que hay que convivir con ese miedo desde hace 10 años. Y como decía recién Martín, ¿no? Claro, parece casi imposible que, bueno, un atentado se vuelva a cometer exactamente el mismo día. Es como que van a estar todos muy alertas a esto, aunque se sabía que era previo o posterior al mismo día del atentado. Todo puede ser, esperemos que no pase nada. Yo, si les parece, ahora estoy subiendo a una entrevista con unos argentinos que estuvieron acá el 11 de septiembre. Durante el día podemos hacer otra comunicación cuando yo, si les parece, me voy a comunicar con ustedes cuando esté en el Ground Zero, y también, bueno, a lo largo de este 10 aniversario el domingo y el lunes. Muy bien, me parece fantástico, Andrés. Esperamos entonces tu aviso para comunicarnos nuevamente. Cómo no, les agradezco mucho y les mando un saludo cordial. Un abrazo, nosotros a vos te agradecemos. Chao, chao. Hasta luego.